Esto fue el combo. Opa, opa. Hágale, chepe. Ay, qué sabroso, ya todo se ve alegre. Hombre, yo gozo con todas las mujeres, pero siento algo, mi negra no me quiere. Yo me emborracho porque el alma me duele para las penas que me hace padecer. Tomo cerveza, el velo está amanecer. Para las penas que me hace padecer. Tomo cerveza, el velo está amanecer. Chorrito pues compa, hágale mi, hágale mi. Yo soy el hombre que gasta en la parranda y hago derroche de todita mi plata y enamorando a las mujeres bellas. Yo voy bebiendo a pico de botella para las penas que me hacen padecer. Como cerveza y velo está amanecer. Para las penas que me hacen padecer. Como cerveza y velo está amanecer. Trago, siempre guardo dinero, no suelto el vaso de diciembre hasta enero. Y nacido el niño, yo brindo con el vino y llegan los magos. Y yo tomando trago para las penas que me hacen padecer. Tomo cerveza y velo hasta amanecer. Para las penas que me hacen padecer.